Este proyecto reafirma el proyecto anterior, lo menciona en sus considerandos. Nos parece importante, también nos parece importante que nos respondan. Pero bueno, ya que estábamos hablando de la gobernadora, una gobernadora que se jacta de que no va a abrir hospitales y no tenía intención de abrir hospitales, y una gobernadora que, busquémosle la palabra para que no duela o no suene fea, pero una gobernadora que no ha, no, yo le voy a usar la palabra Hurtado, no sé si, si vale usarla, un angiógrafo, una aparatología, ¿con quién? Con la complicidad de los concejales de Cambiemos, porque los concejales de Cambiemos se manifestaron a favor del retiro de la, del angiógrafo. Y esto hay que dejarlo bien claro. Esto no es algo que pasó inadvertido para la sociedad, ni para nosotros. Se llevaron la aparatología entre gallos y medianoches, y sin embargo no hubo ningún tema relacionado con gestiones, por lo menos yo no lo sé, para restituir no solamente el angiógrafo, sino por lo menos el resonador que se había comprometido. Tal vez hayan realizado gestiones silenciosas u oscuras que nadie sabe, oscuras no porque, porque tenga oscuridad, sino porque no están a la luz, por lo menos, para restituir el angiógrafo o al menos traer el resonador, que hubiera sido dos cuestiones importantes para poder trabajar desde el bloque de Cambiemos, ya que son oficialistas, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Salvo que tengan para aportar algún dato de estas gestiones que probablemente hayan realizado y nosotros no sabemos, considero que han mostrado un desinterés absoluto por el hospital regional y han sido cómplices de del retiro de la aparatología. Esto simplemente como para poner en contexto la opinión y la acción sobre la salud pública de los concejales de Cambiemos, de todos los concejales de Cambiemos, porque es un bloque y están muy unidos aparentemente. Así que a mí me parece importante que trabajemos permanentemente para que el sueño del hospital abierto al 100% sea efectivo en algún momento. Y vamos a pedirle el acompañamiento en toda la gestión a aquellos que nos toque ser oficialismo o nos toque ser oposición en este caso. Me parece que tiene que ser un conductor común la apertura de ese hospital. Lo que no puede haber pasado, pero pasó, es ser cómplice y avalar el retiro de la aparatología. Y lo que es peor, teniendo la capacidad de poder realizar gestiones, ya que es una cuestión que tiene que ver con el mismo color político, de no haber hecho ninguna gestión, como decía recién, como para restituir el angiógrafo o traer el resonador. Salvo, como también acabo de decir, hayan generado o hayan realizado alguna gestión silenciosa que nadie la conoce.